Llegó el correlón. Corre poquitico, no. ¡Ay! ¡Opa! El que menos corre vuela. Soy un tigre, compadre, para pelear. Al que yo agarro lo volteo como un forro. Cuando estoy bravo me agarro con 20 o 30. Yo soy muy hombre, compadrito, nunca corro. El mono Juan dice que es muy guapetón, que pa' pelear a ninguno se le quita. Y en Ibagué cuando yo lo desafié, salgo corriendo de miedo pa' mariquita. Yo nunca corro, yo nunca corro, yo nunca corro, nunca me gusta correr. Yo corro mucho, soy correlón. ¿Cómo? Yo corro mucho y nunca corro como usted. Yo nunca corro, yo nunca corro, yo nunca corro, nunca me gusta correr. Yo corro mucho, soy correlón. Ajá. Yo corro mucho y nunca corro como usted. ¡Ay! Corre, pero detrás de las gallinas. Pero de huida. Eso. Ay, yo peleé una vez en Bolón Bolón. Con 25 todos pidieron socorro. Ajá. Quiero que sepan que yo soy peligrosito. Y aunque no crean eso, sí, yo nunca corro. Hay una noche que salí yo con Elisa. Salió un matón que lo llaman Juan Angulo. Sacó un machete, yo saqué un pedazo de tiza. Y le pinté muñequitos en el muslo. Yo nunca corro, yo nunca corro, yo nunca corro, nunca me gusta correr. Yo corro mucho, ajá, soy correlón. Yo corro mucho y nunca corro como usted. Yo nunca corro, yo nunca corro, yo nunca corro, nunca me gusta correr. Yo corro mucho, soy correlón. Yo corro mucho y nunca corro como usted. Él corre mucho, pero de miedo. Eso. Meneadito. Una vez me agarré con 180 en una fiesta que había allá en Socorro. Se iban viniendo manaditas de 50 y les demostré que peleo y nunca corro. Pero una vez que acorrí a 30 en Juanchito, encadenado a Villanueva fui. Hice correr todita la policía, la hice correr, correr detrás de mí. Yo nunca corro, yo nunca corro, yo nunca corro, nunca me gusta correr. Yo corro mucho, soy correlón. Yo corro mucho y nunca corro como usted. Yo nunca corro, yo nunca corro, yo nunca corro, nunca me gusta correr. Yo corro mucho, soy correlón. Yo corro mucho y nunca corro como usted.